Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 5 de agosto. Los concejales del Grupo Municipal Popular, Sergio Carrera, José Gabriel Calvente y Rocío Pazos, acompañarán al portavoz municipal Manuel Toro en el nuevo Comité Provincial del Partido Popular de Cádiz, que preside Ana Mestre. Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el concejal popular Sergio Carrera. En esta intervención ha informado además que la Junta de Andalucía ha destinado 5 millones de euros a la ITI Pueblos Blancos para los 19 municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz. Sergio Carrera también ha anunciado que esta mañana se ha dado entrada en el Ayuntamiento de Ubrique a una instancia en la que el Grupo Municipal Popular solicita a la alcaldesa el que ofrezca una solución a la ubicación errónea de la nueva señalización turística, lo que a su juicio crea confusión a los visitantes y está siendo muy criticada por la ciudadanía ubriqueña. Como todo el mundo sabe, y ya lo hemos trasladado en los medios de comunicación, con el nuevo nombramiento de la presidenta provincial, Ana Mestre, que a la vez la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía, y como todo el mundo sabe, ya nuestro compañero Manolo Toro y portavoz municipal está en el comité provincial con la responsabilidad de responsable intermunicipal en la comarca de la Sierra, pues también los compañeros concejales, tanto Rocío Pazos, directamente, y yo, pues acompañaremos a la nueva presidenta provincial en la ejecutiva provincial. Sin duda es un nombramiento que refuerza al Partido Popular en Ubrique y sobre todo es un enlace, ¿no?, que vamos a tener todos y cada uno de los concejales con los diferentes compañeros que hay en el comité provincial, que a la vez pues también tienen las responsabilidades en la Junta de Andalucía. Yo creo que es un esfuerzo y una apuesta decidida por el Partido Popular de Ubrique, y lo que decía esta mañana también, ¿no? Sin duda, pues este nuevo grupo municipal, un grupo municipal nuevo y sobre todo joven, y a la vez pues con la experiencia de nuestro compañero Manolo Toro, pero que lo que sí que tenemos muy claro es que el Partido Popular de Ubrique es un partido moderno, nuevo y sobre todo abierto a la sociedad ubriqueña, en la cual pues vamos a trabajar directamente mañana y tarde para estar cerca de los ciudadanos de Ubrique, porque tenemos muy claro que los ubriqueños no, el pasado 26 de mayo, independientemente de la mayoría absoluta del Partido Socialista, dejaron muy claro quién eran realmente los líderes de la oposición y qué vamos a hacer dentro de poco tiempo, pues, la alternativa al Partido Socialista, y estos 2.000 votos que refrendaron el apoyo al Partido Popular y a nuestro líder, a Manolo Toro, pues no van a quedar en balde. Vamos a trabajar y vamos a promover que el Partido Popular pues esté en los sitios donde tiene que estar, en las calles y sobre todo con los ciudadanos de a pie. Y bueno, y cuando digo que es importante el tema de estar en un comité donde tenemos compañeros y compañeras responsables en los diferentes organismos de la Junta de Andalucía, que la patente, ¿no? La apuesta que el Partido Popular y el Gobierno del Cambio y Juanma Moreno están llevando a la comarca y a la sierra, como todo el mundo ha podido comprobar, ¿no? El otro día el delegado provincial de turismo pues reactivó en Ubrique la ITI turística, en la que se va a invertir 5 millones de euros en los 19 pueblos de la comarca, y en el que va a Ubrique, en el cual esperamos que el equipo de gobierno socialista redacte un proyecto convincente, un proyecto pues que turísticamente mejore el día a día de los ubriqueños. Al igual que es importantísimo que por fin, después de muchísimos años, el gobierno del Cambio y el gobierno de Juanma Moreno haya incluido los presupuestos de la Junta de Andalucía presupuesto para la variante de Ubrique, ¿no? Como todo el mundo sabe, hemos defendido y hemos publicado en las redes sociales del Partido Popular de Ubrique, se ha dotado de una partida de 20.000 euros para que se redacte y se inicie el proyecto de la variante, pero bueno, el proyecto variante será una realidad, es una realidad para la Junta de Andalucía, y lo único que nos queda es estar pendiente a que el Partido Socialista y la alcaldesa a la cabeza pues lleve lo más pronto posible el plan general de ordenación urbana para que la Junta de Andalucía sí pueda ya trabajar definitivamente por la variante de Ubrique. Como habrán podido comprobar con la ubriqueña, pues en el incluso los últimos días los ciudadanos y los vecinos de nuestra ciudad pues han estado criticando y sobre todo poniendo una cuestión que la verdad que nos estaba sorprendiendo, ¿no? Que cómo, como todo el mundo ha podido ver, ¿no? El ayuntamiento, a través de una empresa, pues ha colocado señalizaciones a las direcciones de los diferentes sitios de interés de nuestro pueblo, y hemos visto, a petición de estos ciudadanos, que en las redes sociales han subido fotos, han subido de la sorpresa cómo se ha desorientado las señalizaciones de las mismas. Esta mañana ayer nos comprometimos con los vecinos, y domingo, porque para el Partido Popular de Ubrique ni vacaciones, ni sábado, ni domingo. Nosotros estamos a disposición de los ubriqueños y las ubriqueñas mañana, tarde y noche, y ya inclusive esta mañana hemos presentado por vía registro municipal a las 8:15 de la mañana una petición para que la alcaldesa pues se puedan contar con la empresa de señalización y que le dé solución al tema, porque la verdad es que ha levantado revuelo la sociedad ubriqueña, y desde el Partido Popular solicitamos que se pongan en contacto con la empresa y que vuelva a poner unas señalizaciones en condiciones, ya que entendíamos que era importante este tipo de señalizaciones para que los ciudadanos de Ubrique y sobre todo los visitantes pudieran ir a los sitios emblemáticos, el convento capuchino, el pantano, el trasvase, es decir, todos los sitios turísticos de nuestra ciudad, pero evidentemente se ha cometido un error, y yo supongo que bueno, a raíz de nuestra petición, pues el equipo de gobierno tomará la carta en el asunto y la alcaldesa, como máxima responsable, tendrá que coger y poner su contacto antes. Cambiamos de asunto. Desde el CAE de Ubrique, su técnico Javier Vidal ha informado que la Consejería de Empleo ha abierto el plazo para solicitar las nuevas ayudas destinadas a los trabajadores autónomos y que se encuentran recogidas en el programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía. Es, digamos, una orden totalmente nueva, la orden de 27 de junio, y es que con la campaña que está realizando la Junta de Andalucía, ser autónomo en Andalucía te da una vida extra, pues efectivamente sabemos que el gobierno hace tiempo, los autónomos están pagando más o menos una cuota mínima de 284 euros al mes, sí. La mínima. Bueno, el gobierno hace tiempo inició una campaña para fomentar el trabajo autónomo y ayudar a este colectivo, y puso una tarifa plana de 60 euros durante un año para determinados colectivos. Bueno, pues ahora esa ayuda sigue vigente. Ahora todos los autónomos que se den de alta en cualquier punto de España, pues se le aplica una tarifa plana de 60 euros. Primero se puso para 6 meses, entonces ahora mismo está en 60 euros durante un año. Después hay 6 meses el 50% de bonificación y 6 meses el 25% de bonificación. ¿Qué pasa? Que ahora en Andalucía esa cuota, vamos a, por la, es un poco complicado de explicar, pero yo creo que si lo explicamos muy despacito lo vamos a entender todo. Ahora en Andalucía, por ser autónomo, no solo tienes una cuota de 60 euros durante 12 meses, sino que la tienes durante 24 meses. O sea, se amplía esos 60 euros durante un año más para los andaluces. Pero no solo eso, sino que es que además, para menores de 30 años y mujeres que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes, pues esa cuota de 60 euros durante 2 años se va a convertir en una cuota de 30 euros durante 2 años. Yo creo que eso es una noticia muy buena para todos los autónomos, para todos los que estén pensando darse de alta como autónomo, tengan pensado o tengan una idea empresarial, porque bueno, yo creo que es un incentivo muy interesante. Imagínate de pagar 284 euros, que es lo que se paga, o 287 euros, a pagar 30 euros durante 2 años, pues de cara a iniciar la actividad, pues un incentivo muy importante. Entonces, por resumir un poco, la regla general es que los autónomos andaluces no solo tienen una cuota de 60 euros durante un año, como todos los españoles, sino que es que además la van a tener durante 2 años. Y si esos andaluces son menores de 30 años o son mujeres que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes, que no es el caso de Ubrique, pero sí tenemos ahí Obrín, Benapá, Villaluenga, hay muchos pueblos en la sierra, pues sería una cuota mensual de 30 euros durante 2 años.